nada. Dile que aún me quieres, que aún me recuerdas, que aún vivo en tu cuerpo. No le mientas porque no me puedes olvidar. No lo abraces ni lo engañes por disimular. Dile a ese pobre tonto lo que ya debes saber. Cuando tú estás a mi lado, somos el agua y la sed. Con los besos de su boca no podrás borrar el sabor de tantas noches de felicidad. Dile a ese pobre tonto lo que ya debes saber. Cuando tú estás a mi lado, somos el agua y la sed. ¡Arriba! ¡Eh! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! A ningún lado, vida, ¿eh?